El amor que tanto lo cuidamos, porque descuidaste. No sé por qué sembré ilusiones. Queda en el recuerdo aquellas noches que juntos pasamos, noches que curamos con gran pasión siempre amarnos. Porque terminó, dímelo Dios mío, porque terminó esos dulces sueños. Porque terminó, dímelo Dios mío, porque terminó esos dulces sueños. Terminado aquel amor que tanto lo cuidamos, porque descuidaste. No sé por qué sembré ilusiones. Quedó en el recuerdo aquellas noches que juntos pasamos, noches que juramos con gran pasión siempre amarnos. Porque terminó, dímelo Dios mío, porque terminó esos dulces sueños. Muy caro la vas a pagar, ingrata tendrás que llorar. Muy caro la vas a pagar, ay nena, la vas a pagar. Muy caro la vas a pagar, ingrata tendrás que llorar. Muy caro la vas a pagar, ay nena, la vas a pagar. La vas a pagar.